principio y el fin, las horas y tus días dejarían de existir, el sol y la luna existen por ti. La historia es el tiempo del humano vivir. El principio y el fin.